de que ya se fue. Está en el cielo y se llevó mi querer. Triste recuerdo solamente quedó, y un grito en lamento se oye en mi corazón. Porque Dios mío, mi Dios, dime por qué me la llevaste. Vivo ahora sin su amor, siendo tan joven apenas comenzó a vivir sus amores. De mi cena